En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runa Kuna, Warmi Kuna, Mashi Kuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo entero. Por supuesto que se transmite por la señal de 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, quiero expresar mis felicitaciones al pueblo sandinista de Nicaragua por la conmemoración de los 38 años del aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. El Frente Sandinista para la Liberación Nacional, liderado por hombres y mujeres con una profunda tradición revolucionaria, herederos de la historia y la lucha del general Sandino, un 19 de julio de 1979, Managua vio el triunfo de una revolución sandinista mediante la guerra de guerrillas contra el tirano Somoza, quien fue derrotado a pesar de tener el apoyo incondicional del imperialismo yanqui. Entre quienes encabezaban la marcha triunfal de liberación se encontraban Daniel Ortega, Ernesto Cardenal, Tomás Borges, entre otros tantos hombres, con el legado y el ejemplo de su líder asesinado en los calabozos somocistas, el comandante Carlos Fonseca. Felicidades a todo el pueblo sandinista de Nicaragua. La próxima semana justamente vamos a contar con la presencia de la embajadora de la República de Nicaragua en el Ecuador para hablar de la historia, porque es parte de nuestra memoria de los pueblos latinoamericanos y la importancia que tuvo este proceso revolucionario en esa época y en el actual momento y coyuntural de la geopolítica regional y mundial. Bueno, vamos esta tarde a seguir recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Imbabura y también a la reserva del Cotacachi, la laguna de Cotacachi. También más adelante tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Seguiremos hermanándonos, solidarizándonos con el valiente República Bolivariana de Venezuela. Contaremos con la valiosa presencia de una gran amiga del programa, la compañera doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador. Dialogaremos sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y las implicaciones que tendrá la misma en el futuro político de la hermana nación venezolana, así como la posición del gobierno venezolano frente a las declaraciones injerencistas y beligerantes del gobierno imperialista norteamericano vertidas por Donald Trump. De igual manera, conoceremos las actividades que se encuentran realizando la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela como parte de la programación de Julio Patriótico y de Paz. Bueno, iniciaremos viajando, como les decía, imaginariamente a esa maravillosa provincia de Imbabura, llena de matices, diversidad cultural, artesanal, tierra agrícola, de lagos, montañas, gastronomía andina, de microclimas y de gente que mantiene viva su cultura e identidad. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Tan saludamos como todas las semanas, como todos los días miércoles y jueves al Francisco Vidacocha en la parte técnica y control, también a todos esos estudiantes que se encuentran haciendo las pasantías

siguiendo con nuestro recorrido, nos vamos hacia la laguna de Cuicocha. Desde Cotacachi, continuando por una carretera asfaltada, se puede llegar en 20 minutos aproximadamente hasta la laguna misma. Si se sigue de largo por este camino, en un vehículo de doble tracción, se empieza a descender hacia el occidente de la cordillera, hasta llegar a la población de Apuela, a 40 kilómetros, admirando paisajes remotos de estribaciones de montaña. La laguna es el sector más visitado de la reserva, está a 3.100 metros sobre el nivel del mar y tiene una profundidad aproximada de 200 metros. En su parte central se elevan dos islotes con tres domos de origen volcánico que se pueden visitar en bote y, según cuenta la historia, fueron utilizados como prisión por los antiguos incas. Un sendero autoguiado alrededor de la laguna permite observar la fauna y flora altoandinas, inclusive varias especies de orquídeas. Funciona allí un centro de interpretación muy bien dotado, 300 hectáreas que desborda de helechos, orquídeas y flores silvestres. Si es amante de la pesca, los deseos pueden ser cumplidos en el río Cristopamba, cuyas aguas descienden de la cordillera del Toisán. La iguana como es tan fea, fuma tabaco y no se marea. La iguana como es tan fea, fuma tabaco y no se marea. Y como el rabo es tan largo, todita se guaranguea. Como el rabo es tan largo, todita se guaranguea. Se guaranguea, se guaranguea. Todita se guaranguea, se guaranguea, se guaranguea. Todita se guaranguea. Bueno, mi nombre es Karina Clavijo. Estoy súper contenta de estar en Trazos de Nuestra Identidad acompañando a mi amiga Yuma. Qué bonito, qué agradable es poder dar este saludo a Trazos de Nuestra Identidad, este gran programa que la radio de la Casa de la Cultura lo mantiene ya desde hace cerca de 4 años y medio y que cada vez tiene más adeptos. Cada vez es un programa que nos va sirviendo para apuntar a la cultura de nuestros pueblos, a esa amalgama cultural que tenemos en el Ecuador maravillosa y en Latinoamérica también. De manera que Yuma Ortiz, la responsable de este programa, recibe todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y nuestro mejor deseo para que el programa siga siempre adelante. Gracias. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Y por supuesto, nos vamos con un grupo ecuatoriano, el grupo Yarina, con la canción Urcupi a capela. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Con la cultura y ahí yo hablo un poco de la obra y algo de la Violeta y lanzamos el corte musical el 2. Ajá, el que estás buscando, volver a los 17. Ya, chévere. Soy Emma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumak. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación, mi enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverás tu voz endurecida. Un saludo a la conductora del programa Trazos de Nuestra Identidad, Yuma Cortiz, por el extraordinario trabajo que hace todas las semanas. Un saludo igualmente al heroico pueblo del Ecuador, que lucha con Bolívar, que lucha con Alfaro, que lucha con Manuela, por hacer irreversibles los logros extraordinarios, los logros materiales y espirituales forjados por esta gran revolución ciudadana. Carol Delgado Arria, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Bueno, darle una cordial bienvenida en este encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe a la doctora, compañera, amiga, gran amiga de este pueblo ecuatoriano, del problema, del programa y sobre todo de esta patria grande, libre, digna y soberana, la doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Como lo mencioné al inicio, justamente el tema... y reiterar siempre, querida embajadora, nuestra solidaridad profunda con este pueblo valiente, con la República Democrática Bolivariana de Venezuela, con su gobierno, con el presidente obrero de Nicolás Maduro y con ese pueblo valiente que se niega a bajar la cabeza, que está con la cabeza firme, de frente, luchando contra todo ese asedio voraz, brutal, que te ha tenido durante tantos años la hermana República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida, vamos a hablar, como les decía al inicio, justamente de la convocatoria a la Asamblea Constituyente y también un poco las implicaciones, quiénes han participado y sobre todo cuál es el propósito de la Asamblea Constituyente. De igual manera, y como les decía, sobre las declaraciones vertidas, desubicadas, injerencistas y beligerantes del gobierno imperialista norteamericano de Donald Trump. Y pues darle siempre una cordial bienvenida. Y como les decía, sí voy a ser monotemática y una vez por semana voy a dedicar hablar sobre el tema de Venezuela, porque la distorsión de los medios de comunicación a nivel mundial es el colmo, realmente es repudiable, indignante toda esa distorsión y esa manipulación de los intereses del capitalismo y del imperialismo yanqui para hacer quedar mal a Venezuela y no contar la verdadera historia y la verdadera realidad de los hechos que se encuentran sucediendo en Venezuela en la actualidad. Bienvenida, mi querida embajadora, muy buenas tardes, qué gusto siempre contar con su presencia, esta es su casa. Y pues bueno, acá la queremos mucho, la admiramos, le respetamos y siempre felicitar a ese pueblo aguerrido, pero también a todo el trabajo que vienen desempeñando ustedes aquí en el Ecuador y toda la parte diplomática a nivel mundial. Bienvenida. Muchas gracias, Yumak. Es un privilegio para mí poder estar nuevamente aquí en tu programa. Un saludo a todos los radioescuchas de este extraordinario programa de radio. Sí, fíjate que continuamos, porque es importante ubicar que desde que tomó la presidencia Hugo Chávez en 1999 ha habido una cadena de hechos y de desestabilización y de golpes blandos y de golpes fuertes y de injerencismo y de financiamiento de Estados Unidos a una derecha que cada vez se ha ido robusteciendo y cada vez se ha ido degradando más, porque la derecha que está enfrentando ahorita el pueblo venezolano es una derecha que infortunadamente se ha vinculado al fascismo y al terrorismo. Pero entonces quiero así como un poco ubicarte, ¿no? Hay una estrategia de enjambre mediático. ¿Qué es esto, no? Esto es que las grandes corporaciones y los grandes conglomerados mediáticos del mundo deciden linchar, satanizar mediáticamente a un proceso, a un gobierno, a una personalidad. Esto lo hicieron con el comandante supremo Hugo Chávez, lo hicieron muy fuerte. Y bueno, ahora a partir del 2013, pues, cuando infortunadamente fallece nuestro comandante eterno, ellos ven que es la oportunidad para tomar el control del gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela es un país petrolero, un país que tiene minas, es un país que tiene una gran potencialidad en muchos aspectos. El tema es que esta estrategia de enjambre mediático lanza a través de las agencias de prensa, a través de las radios, a través de todos los medios que ellos disponen, lanzan una serie de medias verdades. A veces abiertamente lanzan algunas noticias que son solamente linchamiento mediático, y se ponen de acuerdo también con otros poderes fácticos, ¿no?, para ir creando ollas mediáticas, para ir creando condiciones para poder deslegitimar a las autoridades. Lo que ha sufrido Venezuela, las instituciones, y exacto, lo que ha sufrido Venezuela desde el 2013, sobre todo muy muy fuerte, ha sido una estrategia para suprimir la existencia del Estado Nacional. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que se trata de linchar mediáticamente a aquellas personas que asumen el liderazgo de los distintos poderes del Estado. ¿Para qué? Para coaccionarlos, para que se coaccionen de tomar las medidas que deben tomar para proteger y salvaguardar los intereses del conjunto de los venezolanos. Es decir, es una manera también de dejar a Venezuela en una situación de desprotección. Recuerda que al vicepresidente de la República se le imponen sanciones sin ton ni son, muchachos que no eran nadie, pero llegó a ser vicepresidente y a las 2 semanas le lanzan unas sanciones. Y se ha hecho así de manera reiterada con muchos modos operandi, ¿no? Y es una táctica también del imperio, ¿no?, para que de alguna manera distorsionar y sobre todo desacreditar a la gente que está a la cabeza y liderando estas instituciones, y en este caso el vicepresidente, mi querido embajador. Correcto, pero entonces quiero agregar otra cosita, Yumak. Claro que sí. Es el tema de la violencia, ¿no? Se ha oscurecido a los ojos de las personas que conocen de Venezuela a través de los medios, a través de la prensa, de la televisión, de la radio, que las personas que generan la violencia son los opositores. Y se ha dicho, ha habido 100 muertos. Entonces esos muertos, todos son muertos adjudicados a Maduro. Maduro no tiene ninguna posibilidad de impedir lo que llaman guarimbas, que son procesos de violencia vandálica que se dan en las urbanizaciones, fundamentalmente de clase media y de clase alta. Pocos localizados, no es que es en todo Venezuela o en todas partes, no es así. Mira, Venezuela tiene más de 330 municipios, y los municipios que tienen violencia son apenas el 13%. Es decir, son sectores muy focalizados. Pero, por supuesto que con la repetición de todos los medios de comunicación global que han decidido linchar al gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro, como bien tú lo dijiste, a un gobierno popular, un gobierno incluyente, un gobierno que, a pesar de la crisis económica, no ha dejado de construir viviendas para la clase pobre. Recuerda que tenemos 1.660.000 viviendas para la clase trabajadora, a precios muy módicos o a precios alcanzables por la gente de clase sencilla, pues de clase humilde. Entonces, pero fíjate lo siguiente, el enjambre mediático es que te lanzan más de 1,000 noticias en las cuales no hay ninguna noticia positiva. Los avances tan importantes que tiene justamente todo el avance justamente en la visión también económica, de los aportes, de lo que está fomentando a través de las microempresas, del desarrollo tanto interno que se está gestando, pero también la proyección mundial con otros países y la parte de comercio. Y tengo que resaltar, mi querida embajadora, hemos estado casi tres meses seguidos, una vez por semana, con varios actores, tanto de la embajada, los compañeros de solidaridad, analistas políticos, justo topando estos temas, porque hay que ser monotemáticos en el sentido de decir y escuchar que todos los oyentes y que todo el mundo se entere de la realidad venezolana, porque realmente esta coyuntura y este asedio contra Venezuela hace que creamos cosas que no son. Y de alguna manera la violencia provocada en Venezuela es gracias al fascismo, al apoyo del imperio y sobre todo que de alguna manera ha causado esos más de 100 muertos que actualmente hay en Venezuela. Sí, es terrible, ya desorbitante, con una violencia que pasa a los límites, mi querida embajadora. Y también ahí la gente se pregunta, ¿por qué se permite que de pronto estos grupos sigan actuando de esa manera? Porque también hay que, de pronto la gente dice, no, ¿por qué no actúan de otra manera mucho más fuerte? Pero hay otro trasfondo dentro de todos estos hechos, mi querida embajadora. Mira, el talante democrático del presidente obrero Nicolás Maduro Moros es sencillamente admirable. Sí. Es para sacarse el sombrero. ¿Por qué? Te explico. A pesar de que son más de 100 días de desestabilización, con visos fascistas, con visos terroristas, no ha habido suspensión de garantías. Y déjame informarle aquí a toda la tus radioescuchas que en Venezuela la policía y las fuerzas de control del orden público no usan armamento, usan armamento antimotín, es decir, bombas lacrimógenas o equipos antimotines. No, pero la ferocidad con la que esta oposición viene armada, con escudo, con molotov, es decir, infortunadamente con manuales de la Central de Inteligencia, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, con esos manuales, un conjunto de muchachos que han sido adoctrinados ideológicamente. Se han dado pues a desestabilizar, a poner barricadas, a asesinar a las personas, a los vecinos que tienen que, digamos, ir a sus trabajos, que quieren movilizarse o que quieren llevar a sus hijos al colegio o que quieren ir a un centro de salud. Si tú levantas una barricada, a muchos les han dado un tiro por levantar una barricada. Entonces fíjate lo siguiente, pero es importante, quiero volver al tema de las personas fallecidas. Fíjate que más de una tercera parte de las personas fallecidas han fallecido por razones adjudicables a su propio accionar, al propio accionar de los manifestantes. Es decir, si un grupo de manifestantes de oposición decidió saquear una tienda y después decidieron también robarse unas neveras y se murieron electrocutados, esos muertos se le están adjudicando al presidente Maduro. Si unos manifestantes estaban manipulando armas de guerra el arma de fuego le revientan en el cuerpo, eso también, entonces la culpa es de, entre comillas, el dictador. Pero fíjate lo siguiente, que hay una operación también de querer hacer ver que el presidente Nicolás Maduro no es un presidente legítimo. Y no hay ningún fundamento. Pero es que no hay ningún fundamento. Primero, que en plena ley y en pleno derecho el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones en el 2013. Democráticamente. Con un Consejo Nacional Electoral que es considerado el más perfecto del mundo. No por un militante del PSUV, es considerado el más perfecto del mundo, nuestro sistema electoral, por Jimmy Carter, que ha sido testigo con el Centro Carter de más de 92 elecciones. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro sistema electoral combina voto manual y voto digital, más de 20 auditorías por cada proceso electoral. De hecho, hay una cosa que se llama auditoría de cierre, que hace auditoría de más del 50% de las mesas. Y eso se decide cuáles son las mesas por sorteo, lo deciden los mismos electores, los mismos garantes del proceso de elección. Entonces, nadie puede decir que los procesos de elecciones en Venezuela no son completamente transparentes. Y precisamente, fíjate que la oposición viene llamando a que el Consejo Nacional Electoral comete fraude. Y fíjate que en el 2015 ganan las elecciones en pleno derecho y sacan ellos 109 diputados. Así es, la mayoría. Pero fíjate cómo actúa la oposición, porque hay otros tres diputados que fueron impugnados, porque salieron ganadores, pero gracias a una compra de votos y un fraude masivo que hubo en el estado de Amazonas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Todo es al margen de la ley. Esa es la posición que infortunadamente tenemos en Venezuela. Entonces, ellos deciden juramentar a aquellos diputados que habían salido electos en plena ley, y también juramentar a los tres diputados que estaban siendo impugnados. Con esa decisión, ellos colocan a la Asamblea Nacional en una situación de desacato. Y están en desacato, y se declararon en desacato. Entonces ellos se autodescalifican y después entonces culpan al presidente Maduro. Entonces el presidente Maduro es un dictador porque ellos autodescalificaron su Asamblea Nacional. Pero más allá, te quiero decir que el vicepresidente de la Asamblea Nacional y una serie de opositores que están ahorita con inmunidad parlamentaria, es decir, que tienen toda la, y abusando, porque la inmunidad de los embajadores, la inmunidad de los parlamentarios, tiene una misión muy concreta, y es garantizar que el funcionario de Estado puede cumplir las funciones de proteger a la ciudadanía y sin ser interceptado por otras condiciones que pudieran, digamos, menoscabar el ejercicio de la función de protección y del ejercicio de la función pública. Pero estos se han dado, han utilizado eso como una patente de corso para promover el fascismo en Venezuela. Quiero la decir, violencia, el terrorismo. Quiero decirte, la estupidez mental, disculpe, que lo que está pasando es que a los jóvenes de clase, de piel morena, y que bueno, que ellos asumen que son, automáticamente asumen que son chavistas, los están quemando vivos en la calle de Venezuela. ¡Quemando vivos! Pero no solo, mire, yo le quiero decir que esto está llegando ya a un nivel de tal demencia. Porque no es solamente quemarlos. Esquizofrenia. Mira, a uno de los compañeros que tenía apenas 21 años y que iba pasando por Altamira, donde ellos tenían su manifestación, lo patearon. Fue terrible. La embajadora, justo ayer lo comentaba, fue terrible. Lo apuñalearon varias veces. Lo apuñalaron y después le prendieron fuego. Y estando más de 1,000 personas alrededor de él, nadie dijo fue nada. Capaz de ayudarlo, de apagar el fuego. Este muchacho se incineró. Y más encima después quemándose, lo pateaban, le tiraban botellas. De verdad, una crueldad realmente. Y ayer a otro muchacho, a otro joven, qué triste, venezolano, ¿verdad?, de clase popular, de clase sencilla, se le incineró. Así. Y ya estaba el cuerpo incinerado, ya estaba el cuerpo muerto de este muchacho joven inocente. Venezolano. Y estos chicos de la clase alta venezolana. La lumpe burguesía, como denominó al José Ariza, ¿no? Así es, los denominó. Esta lumpe burguesía, eso es un término muy, muy exacto para lo que ocurrió. Le daba patadas al cuerpo ya muerto de este muchacho. Qué demencial. Entonces yo te voy a decir una cosa. Con el alma en la mano, yo quiero, con la mano en el corazón, quiero pedirle a todos mis hermanos ecuatorianos que apoyen activamente la única propuesta que puede ayudarnos a darle paz a Venezuela, que es la constituyente. Y esa propuesta es la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Y te digo que los medios en la línea de deslegitimar al gobierno del presidente Maduro se han dado la tarea de decir que la Asamblea Nacional Constituyente no la puede llamar el presidente Maduro. Y yo te quiero decir e invitar a todos los ecuatorianos que quieran indagar y conocer la jurisprudencia de Venezuela y la constitución de Venezuela, que se metan en internet o vayan a la embajada y lean el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que vean que ahí taxativamente se estipula en nuestra constitución la figura de la, fíjate lo siguiente, la figura de la Asamblea Nacional Constituyente es muy parecida a la de la muerte cruzada de la Constitución ecuatoriana. Es decir, es un mecanismo que busca devolverle el poder al soberano, devolverle el poder al pueblo para que pueda crearse un nuevo consenso, para que pueda crearse un nuevo pacto social. Y mejorar, ¿me entiende?, las leyes, reformar de alguna manera nuevas situaciones y nuevos estamentos para que pueda desarrollarse mejor el país y puedan tener una proyección llena de paz, pero también de no permitir tanto caos de lo que está pasando a cuesta y de estos fascistas, porque realmente es indignante, embajador, y yo creo que todo el pueblo consciente, los pueblos conscientes del mundo, los seres que vivimos por la vida y que queremos la paz y que estamos conscientes, han alzado su voz de solidaridad, mi querida embajadora, y Venezuela no está sola. Y yo quiero permitirme leer una frase que queda perfecto, acertadamente, aquí en estos momentos y que los dijo nuestro comandante eterno Hugo Chávez. El imperio norte, abro comillas, el imperio norteamericano debe saber que si invade a Venezuela se encontrará con guerreros de toda esta América. No solo pelearemos los venezolanos, pelearemos los latinoamericanos, porque los pueblos están conscientes de que en Venezuela se juega la parte del destino de América Latina, mi querida embajadora. Y eso es también otra cosa súper importante. Yo lo escuchaba esta mañana en una radio, colega amiga, Pichincha Universal, y usted decía que los pueblos de Latinoamérica y del mundo no debemos cometer el mismo error que se cometió en no apoyar a Allende en todo este proceso revolucionario en los años 70 que tuvo Allende y que tuvo que luchar y que fue realmente los grupos de derecha, o sea, la misma modus operandi que tuvo, que tiene en actualidad el imperio norteamericano, ya lo hizo con Chile, mi querida embajadora. ¿Usted exactamente a qué se refería con decir que no podemos cometer ese mismo error? Los procesos, sobre todo los pueblos latinoamericanos y la gente de izquierda, los movimientos de izquierda. Sí, yo creo que infortunadamente los gobiernos de derecha en la región le han dado la espalda a Venezuela y se han alineado, se han autosubyugado y se han alineado con una política imperial. Así es, claro. Creo que no podemos hacer nada porque algunos de estos gobiernos con cuestionable legitimidad están desarrollando esa agenda infortunada, porque es una agenda suicida, te voy a decir una cosa, porque es una agenda que busca también menoscabar los intereses de los nacionales de esos países. Pero decirte que estamos obligados, la izquierda mundial está obligada a conocer historia. Una izquierda que no conozca su historia está sin brújula, está sin brújula. Y fíjate lo siguiente, Estados Unidos tiene 220 años involucrados en guerras, en desestabilizaciones, en dictaduras, en promover la desestabilización, su lema es divide y vencerás, para poder entonces desposeer a esos países y apropiarse de esos recursos. Pero fíjate que han hecho una operación. La guerra en estos momentos no solamente está en Venezuela, no solamente la violencia que se está viendo en Venezuela, sino que la guerra está en las conciencias, en las mentes de cada uno de los ciudadanos del planeta, que están siendo víctimas de una operación de lavado de cerebro y de instalación de mentiras, de preconceptos, de cosas que no tienen que ver con la realidad, porque como te decía, casi la mayoría de las personas conocen de Venezuela a través de fuentes secundarias. No han tenido la oportunidad de viajar a Venezuela y conocer de primera mano, de la escucha realidad. De los propios venezolanos, conocer qué está ocurriendo en el país. Pero yo te digo, mira, ¿por qué ir contra Venezuela? Porque también se quiere eliminar una vanguardia internacional que busca poner en el tapete los intereses de los ciudadanos, por sobre los intereses de las élites y por sobre los intereses de las transnacionales. Entonces ellos quieren eliminar esto. Esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. Ya en 1973 le hicieron una guerra bestial contra el presidente popular de la Unidad Popular en Chile, contra Salvador Allende. Y fíjate que hubo disociación, tal desubicación, que el MIR chileno hacía marchas multitudinarias contra Allende meses antes de su derrocamiento. Es decir, hay que realmente tener una visión de la historia para no volver a repetirla. Y no podemos creo que la izquierda tiene que reflexionar sobre cuáles son los argumentos que le hacen creer que Nicolás Maduro no es un presidente legítimo, y también estudiar muy bien la situación de la violencia para poder comprender que el opresor, que el estimulador, el promotor de la violencia son los sectores de la derecha venezolana, y solidarizarse automáticamente y restrictamente con el pueblo venezolano, pero más en específico con la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, que si bien fue propuesta inicialmente por Nicolás Maduro, te puedo decir que ya es una propuesta hecha pueblo. Y se vio justamente, lo mencionaba el día de ayer, justamente el fin de semana que se hizo el ejercicio de esta elección democrática maravillosa, que estuvieron los recintos, los sectores donde le podía voluntariamente acudir las personas. ¿Ustedes tienen calculado cuánta gente acudió este domingo para este ejercicio para el simulacro previo a la Asamblea Constituyente para el 30 de julio, mi estimada embajadora doctora Carol Delgado? ¿Cuánta gente? Y de ahí, de alguna manera, yo también reproché que ningún medio de comunicación, obviamente de la derecha a nivel mundial, visualizó lo que realmente estaba pasando el día de domingo, y ese es el verdadero claro, ejemplo. Claro, porque ellos no van a poner ninguna noticia que le, digamos, que le desestabilice su estrategia de mentiras, linchamiento mediático, medias verdades, difamación. Ellos no van a poner noticias que le puedan, porque fíjate lo siguiente, que hay una operación mediática contra Venezuela muy muy grave, y yo te quiero decir, el 18 de julio salió este reportaje a página completa en el Telégrafo. Uh-huh. Un reportaje realmente infortunado. Así ¿por qué? Es. Porque en este reportaje se dice el 98.4 de los votos fue contra la constituyente de Maduro. Y no esto fue así. Esto es mentira, señores. Esto es mentira. Esto es una operación. Como ecuatoriana me da vergüenza y le pido disculpas al pueblo bolivariano de Venezuela. Porque no puede ser posible que así como reproché la postura inconsecuente de la Asamblea de nuestro país, solidarizando con los fascistas venezolanos de la Asamblea de Venezuela, también tengo que reprochar cómo los medios públicos pueden atreverse a publicar este tipo de artículos. Y de alguna manera, ¿por qué también no ejercer el derecho a la contrarréplica en estos casos que garantiza nuestra Constitución y la ley de comunicación, que ahora ya quieren cambiar y será tema para otro programa? Mi querida embajadora. Sí, mira, fíjate lo siguiente, pero es que esta noticia es muy, muy grave. Esta noticia salió en todas partes del planeta. Es decir, se está queriendo hacer creer al mundo que casi todos los venezolanos, es decir, el 98% de los venezolanos no estamos contra la constituyente, y por supuesto, estaríamos también contra Maduro si estamos contra una propuesta que hizo el presidente Maduro. Esto no es cierto. Fíjate que el domingo se dieron dos eventos de participación popular en Venezuela. Por una parte, el llamado plebiscito de la oposición venezolana, que tuvo una participación interesante, bueno, de una base social que los ha apoyado ellos históricamente, no de ahora. Siempre ellos han tenido una base social de apoyo, a la derecha, pues, ¿no? Los fascistas. Entonces, yo creo que no todos son fascistas, pero que infortunadamente a la dirigencia no defender la vida, la dirigencia opositora se está poniendo al margen de sus funciones de Estado y está demostrando, poniendo en evidencia que no tienen capacidad, no tienen estatura ética para gobernar el país. Pero volviendo al tema de la noticia que salió del Telégrafo, el 18 de julio en el Telégrafo, en la página 16, difunde pues esta infamia. Uh-huh. Entonces fíjate lo siguiente, ellos toman un reportaje de la asociación France Press, o sea, una agencia internacional de prensa. Entonces, al poner ellos esto, ellos están elevando a una elección realmente válida, verificable, una cosa que no fue otra cosa que un show mediático, de una elección interna sin ningún tipo de verificabilidad. Fíjate que, las personas que están metidas en política saben que si de verdad la oposición hubiese tenido 7 millones de votos, ¿tú crees que los van a quemar, Yumac? Exacto. De verdad. Si yo tengo 7 millones de votos en una elección, la voy a quemar. Pero es que, mira, técnicamente no es posible, porque en 2.000 mesas, cada uno de los electores tenía que contestar 3 preguntas. En 2.000 mesas no te da el tiempo para que salgan 7 millones de votos. No te da el tiempo. Entonces es una gran mentira. Ellos hicieron un show y de verdad tuvieron una cierta participación popular, ¿verdad? Y después, entonces, en la noche, fíjate que ellos estaban, estaban tan preocupados, porque ese mismo día tuvo lugar un simulacro. Sí, preparado por la autoridad electoral, que es el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Se hizo un simulacro como para aceitar la maquinaria y ver que las máquinas funcionan bien, que los procesos de transmisión funcionan bien. Esto se hace siempre previo a cada elección. El Consejo Nacional Electoral hace un ejercicio para verificar que todo está en orden, que no vemos cómo está operando el sistema. Y en ese simulacro fue impresionante, Yumac, la cantidad de millones de millones de millones de electores, pero en los barrios pobres, porque en Venezuela no se gana elecciones con las urbanizaciones de clase con alta. Los aniñados. Entonces, es precisamente en las clases populares, en los barrios pobres, donde se dirimen todas las elecciones en Venezuela. Y en estos barrios pobres, tú tenías que ver la cantidad de miles de miles de miles de millones de venezolanos que se volcaron en esta elección. Se estuvo votando hasta la madrugada. Hasta las 2, 3 de la madrugada. Y la gente no se dio porque la gente quería ejercer, digamos, conocer el proceso. Para el 30 de julio, cuando se dé el proceso formal de la Asamblea Nacional Constituyente, poder votar rápido, poder votar bien y no tener ningún tipo de duda. Entonces, fíjate lo siguiente, que muchas de las fotos de los chavistas que estaban haciendo cola para votar en el simulacro fueron usados para proyectar la consulta, esta especie de encuesta sin ningún tipo de validez, sin ningún tipo de verificabilidad, que hizo la oposición venezolana. Pero yo quería también agregarte otra cosa: las guerras no comienzan con balas, aunque ya en Venezuela hay balas. Las guerras comienzan con mentiras, y esto es una gran infamia contra el pueblo de Venezuela. Es una infamia que solamente es parecida, se pudiera equiparar a lo que hicieron en Trípoli, en la Plaza Verde, cuando estaban derrocando el gobierno de Gaddafi en Libia, ¿verdad? Hicieron creerle a la gente que de verdad que los rebeldes ya habían tomado la capital y que estaban celebrando. Y fue un burdo montaje de video, es decir, un montaje tipo Hollywood, ¿no? Le así pusieron a toda la humanidad incauta, viendo a los medios, viendo la televisión, estaban viendo una cosa que estaba pasando y eso no estaba ocurriendo. Pero otro caso parecido a esta infamia, estas mentiras que están posicionando en las mentes de las personas, fue el tema de lo que ocurrió en Irak. Supuestamente había que ir a la guerra con Irak porque había armas de destrucción masiva. Más tarde, después que destrozaron ese pueblo, después que lo balcanizaron, dijeron que no había armas. Destruyeron una de las reservas patrimoniales más extraordinarias de la humanidad. Así es. Y bueno, pues, todo por el petróleo. Porque una cosa también es a donde va el imperio siempre, ¿no? A su pretexto de liberar supuestamente de tiranos a los pueblos, entra de esa manera, invade, provoca guerras, hambre, miseria, que es como están esos pueblos invadidos: Libia, Irak, Afganistán, Yemen y Siria, de alguna manera, que también el gobierno de Siria se resiste, y tantos años que lleva en la lucha. Y con esto también con los grupos radicales auspiciados en un inicio por los mismos, el imperio yanqui, que es la estrategia, mi querida embajadora, y esa es la estrategia que están utilizando también con Venezuela. Pero yo, como reitero, pido disculpas a nombre de los ecuatorianos, pero ¿por qué no hacer la contrarréplica para aclarar este tipo de noticias nefastas, que lo que conllevan es al odio, a la violencia y sobre todo a creer algo que no pasa en realidad en Venezuela? Mira, fíjate que ya se mandó un texto, que quizás no fue escrito en el tono que a mí hubiese gustado más, pero salió un texto el día de hoy en el Telégrafo, que fue una réplica que enviamos desde la embajada para corregir algunas de las distorsiones que aparecen en ese diario. Yo quiero mandarle mensaje al nuevo director del Telégrafo, al señor Larenas. Yo estoy pidiendo en estos momentos una audiencia con ese nuevo funcionario, porque te voy a decir una cosa: yo le tengo gran afecto y considero que el Telégrafo es un diario extraordinario, y creo que es importante que el diario, el Telégrafo, continúe dando una batalla por la difusión de las extraordinarias políticas públicas ecuatorianas, que creo que muchos países de América Latina tienen que aprender de las políticas públicas exitosas del gobierno del Ecuador, el modo como procesa la noticia. Creo que hay que darle el beneficio de la duda y hay que esperar un poco. Creo que es importante conversar. Muchas personas, incluso de Venezuela, Yumac, se confunden con esta estrategia mediática. y no se puede culpar al que en un momento determinado personas incautas hayan caído presas de la desinformación. Yo creo que es importante de manera hermanada hacer los señalamientos y entender que siempre es de sabios rectificar, siempre es de sabios buscar más información. Y yo estoy segura, mira, me lo han demostrado los asambleístas. Ayer tuve una actividad extraordinaria con los asambleístas de Alianza País y estuve explicando todo esto para que ellos pudieran comprender el contexto, porque es muy fácil falsear, pues, ¿no? Históricamente, a muchos hombres y mujeres de la historia se les ha falseado la realidad y nos hemos equivocado. No voy a decir que la equivocación está de un lado, todos nos hemos equivocado en algún momento determinado. Y rectificar y darle contexto y mejorar siempre es la tarea de todo ser humano que quiera apostar por la vida y de apostar los por revolucionarios, embajador. Apostar por la cultura. Estamos aquí hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero decirte que más allá de lo que proyectan de mi pueblo es un pueblo de una boniteza, mi pueblo es un pueblo de una capacidad de lucha, de una capacidad de solidaridad extraordinaria. Es un pueblo que tiene tiene casi 1 millón de niños en el sistema de orquestas juveniles infantiles, tocando instrumentos, construyendo, que estamos haciendo agricultura urbana, que estamos reconstruyendo el país y que a pesar de una guerra económica muy cruenta, a pesar de un bloqueo económico muy cruento, muy feroz, muy inclemente, no hemos perdido la capacidad de expresar nuestra solidaridad con otras patrias. Siempre están ahí. Seguir trabajando por la unidad latinoamericana, uh-huh. Seguir trabajando por todas las causas nobles del sur global, contra por la ecología de nuestro pequeño mundo, que es esta aldea global. Así es. Para ir puntualizando y concluyendo, mi querida embajadora, después de la Asamblea Constituyente, ¿cómo se va a armar? ¿Qué se espera de Venezuela? Y un poco destacar cuáles son los puntos principales de estas reformas a la Constitución. Sí, fíjate. Primero puntualizar que no se trata de cambiar completamente la Constitución, sino de mejorarla y de corregir aquellos aspectos en los que consideramos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es sancionada en el 99, tiene debilidades. Fíjate que en el tema del control de los delitos, en el tema de la impunidad, tenemos francas debilidades. Creemos que en nuestro proceso ha madurado mucho en estos 18 años y que hay políticas que deben ser constitucionalizadas. Una de ellas es las misiones. Recuerda que la institucionalidad pública burguesa no ha podido darle respuesta a una serie de demandas de la población venezolana. Entonces se han creado instancias paralelas como la Misión Barrio Adentro, que le ha dado posibilidad de acceso a la salud gratuito a los venezolanos. La Gran Misión Vivienda Venezuela va rumbo a 2 millones de viviendas. Eso no es constitucionalizado y se corre el riesgo que con un gobierno de derecha se pueda involucionar. Yo quiero decirle, hablarle aquí a los sectores de la izquierda ecuatoriana y latinoamericana y decirles que de la derecha tomar el poder en Venezuela, debemos estar preparados para acciones fascistas contra una amplísimos sectores de la población chavista. Debemos estar preparados para el desmantelamiento de todos los programas sociales. Debemos estar preparados para el desmantelamiento de los subsidios y de esa Venezuela, incluyente esa Venezuela que se piensa de manera hermanada, de manera humanista. Pero te cuento entonces que vamos a discutir también otro tópico muy importante, que es el tema del rentismo petrolero. Porque en más de 100 años no hemos podido diversificar la economía. Y creo que hay que discutir el tema de cómo desarrollar un plan a nivel constitucional que nos obligue a acercarnos a nuestro desarrollo definitivo, a nuestra definitiva independencia, que tiene que ser la diversificación de nuestra economía, la industrialización del país en muchos sectores. Y también de los recursos. Pero quiero comprometerle, mi querida embajadora, para próxima semana, si usted está con tiempo, de seguir hablando de este tema y profundizando más sobre el tema de la Asamblea Constituyente, y que podamos tener mucho más claro todos los ecuatorianos y todas las personas que nos escuchan en el mundo entero a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, discernir más y estar mucho más atentos a lo que ya se acerca la Asamblea Constituyente para el 30 de julio. Para, dígame, mi querido embajador, porque ya tengo que... Las actividades, mi querido Pedro Márquez, ¿cómo estás? Bienvenido, rapidísimo, porque tengo que ya ir cerrando. Bueno, Yuma, como sabes, se acerca el 24 de julio, natalicio del libertador Simón Bolívar. Allí van a estar ofrendando a partir de las 10 de la mañana varios comités de solidaridad con Venezuela en la Alameda, en la Plaza Bolívar. Eso va a ser el 24, y el 28 de julio también tenemos actividades porque se cumple 63 años el natalicio de nuestro comandante Hugo Chávez. Así que son dos actividades que seguramente vamos a hablar en la próxima semana. Entonces el próximo miércoles, mi querido Pedro, así es. A las 3 en punto de la tarde. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, me despido, muchas gracias mi querido Pancho, y les dejo en excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar, queridos compañeros y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de este programa. Y siempre alertas y siempre unidos y solidarios con nuestra patria grande, que tiene que seguir siendo libre, digna y soberana. Cayacama, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.